Estás escuchando el poder del rey. Vamos allá, aquí no hay miedo, miedo, miedo. Somos los guerreros, somos los guerreros. Prepárense que no vamos a morir. Vamos allá, aquí no hay miedo, miedo, miedo. Somos los guerreros, somos los guerreros. Prepárense que no vamos a morir. Dando comienzo a una nueva edición. No guerra que muere. Que digo, porque contigo somos fuertes, sin ti solo estaríamos por siempre. Soy un guerrero, pero es claro, necesito direcciones, solamente mi futuro me dirige. Hablando claro, necesito correcciones para llegar al objetivo y solo tú me corriges. Soy un guerrero, pero es claro, necesito direcciones, solamente mi futuro me dirige. Soy un guerrero, pero es claro, necesito dirección y solamente mi futuro me dirige. Nos fuimos directamente desde Funky Town, se reporta Funky, tarde pero seguro. Con los guerreros adelantándonos hacia el futuro, purificado con la palabra y más maduro, llevándonos al mundo y rechazando el lado oscuro. Somos guerreros de un reino incomparable, aquí somos saciados con la fuente inagotable. Aunque se opongan y aunque la gente hable, podemos alcanzar lo que es inalcanzable. Pero responsablemente lo que se predica tiene que estar de acuerdo con lo que se practica. Tengamos claro lo que esto significa, porque nuestra lucha cada día se intensifica. Oye, están escuchando Guerreros del Reino. Funky.